que te miren a los ojos y te digan con ternura cómo estás. Yo sé que te hace falta que te tomen de la mano y te inviten con un beso a soñar. Yo sé que te hago falta porque sé cómo cuidar tu corazón. Yo sé que me...